Un, dos. Un, vamos, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Ahí va. Bienvenidos 2306. Comienza una nueva edición, la tercera de Polifonía Nocturna. Apenas un programa de radio sobre la historia del rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de radio sobre la historia del rock en una radio de rock. Se necesitan tres puntos de apoyo para sostener el equilibrio. Nuestro programa de hoy es un programa sobre tres tríos de la historia del rock en la Argentina. ¿Será tres el número perfecto? Para la cultura medieval cristiana, el 3 simboliza la Santísima Trinidad, pero puede ser también el movimiento continuo, la perfección de lo acabado. El 3 no es sencillamente 2 más 1, es 1 más 1 más 1. Y en música, para un grupo, es la reducción máxima de las posibilidades de tocar juntos. Este programa va a darle vuelta a la historia de tres grandes power trio de la historia del rock en la Argentina. Uno de la escena de los 60 y 70, llamado Manal. Otro claramente relacionado con la escena de los 80, de nombre Soda Stereo, y un tercero que arranca en las escenas de los 80, pero es claramente música de los 90, aunque perdura hasta hoy. El tercero se llama Divididos. Las décadas no implican solamente el cambio de un número. Si bien pensamos, hablar en un país como la Argentina, tan cambiante, de los 60, o los 70, o los 80, o los 90, inmediatamente estamos hablando de lo social y de lo político. Los 60 tienen un perfume, una sensación, la de miles de jóvenes que en el mundo pretenden tomar en simultáneo el cielo por asalto, o el poder con las manos. Es la década en que revolución empieza a escribirse con mayúsculas. Es la era de la minifalda y la píldora anticonceptiva. Es la era de la experimentación con las propias conciencias a partir de la búsqueda de las puertas de la percepción. Y en la Argentina, los 60, dictaduras militares y gobiernos democráticos. Es la década en que aparece por primera vez la posibilidad de pensar en un rock cantado en castellano que no tenga que rendirle tributo al rock cantado en inglés. Manal, nuestro primer trío, inventó nada más y nada menos que el blues en castellano. Como muchas otras cosas que surgieron en la época, sus integrantes no tenían una noción fundamental que los llevara a pensarse a sí mismos dentro de la posteridad. Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina, sencillamente hacían lo que creían que debían hacer. Y nos legaron un estilo un guitarrista joven y virtuoso, influido por el jazz, además del blues, un bajista visceral, repleto de calle, y la perla negra de un baterista que era el principal compositor y cantante del grupo, que pese a durar poco, Manuel fue 68, 69, 70 y no más, y después un retorno discutible en los 80, le legó a la posteridad la sensación de que sonara así en la Argentina era posible. Un link entre la música de raíz eléctrica y el tango. Avellaneda Blues tiene muchísimo en común con los tangos de Cadícamo, por ejemplo, Niebla del Riachuelo. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión descampado. Jorge Álvarez era el manager de Manal, además de uno de los empresarios que inventaron el negocio del rock en la Argentina. Es Jorge Álvarez el que cuenta cómo conoció a los Manal en la fiesta de cumpleaños de una militante política y periodista llamada Piri Lugones. Yo había ido al cumpleaños de Piri Lugones, cuyo hijo cumplía 15 o 16 años. Y me traen unos amiguitos. Y los amiguitos vienen con una guitarra. Y en esa guitarra venía pegado Claudio Gavis, Javier Martínez y Alejandro Medina. Me meten en una habitación y me cantan Avellaneda Blues. Me caí de culo. Cuando escuché Avellaneda Blues me parecía Discépolo con blues. Y entonces les digo, ¿por qué no me dan un demo tape? No, nadie nos quiere grabar nada. No tenemos sello discográfico, no tenemos estudio, no tenemos nada. Apenas ensayamos. Ok, yo conseguí el estudio, los metí en el estudio y grabamos. Yo fui a ver a TNT que estaba Tim. Y le dije, Tim, mira, estos chicos tienen talento, amigo. ¿Qué quieres hacer? Que graben. Primer single, 6 minutos 30. Segundo single, 5 minutos. Serán long plays. Cuando Manuel grabó, en una sesión que convirtióse luego en mítica, el periodista Juan Carlos Kramer estaba presente en los estudios. Le pidieron luego que escribiera un texto para el primer e incendiario disco de Manal, con una bomba a punto de estallar en la tapa. Y Kramer escribió: una mano con tres dedos, una guitarra y un bajo conectados a un equipo de amplificadores, una batería ajustada, ningún sospechoso en la sala. Esto basta para tomar contacto con Manal, arder por dentro y orbitar alrededor de nosotros. De regreso, pienso en la depuración del conjunto, en el espectro de ritmos que abarca, del hard rock al soul, del beat más rabioso al blues, en sus fraseos delirantes y exactos, en sus acordes dolientes pero vitales, y anoto, espirituals porteños, el sonido de una generación que quiere crecer. Era 1970, la historia recién empezaba. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Y el nombre, ¿de dónde salió Manal? ¿Qué significa Manal? ¿La mano viene Manal? Jorge Álvarez cuenta sobre el nombre del trío. Se llamaban Ricota y yo le cambié el nombre porque le dije que eso me sonaba a crim. Venía lo de Mano Editora, venía la mano, ¿cómo venía la mano? ¿Cómo venía la mano? Hicimos un brainstorm y de 35 y la palabra que quedó era mano. Y entonces yo dije, bueno, mano, grupo mano no me gusta. Manal, porque la L, viste que es sonora. Manal. García Lorca decía cuando vino a Buenos Aires, sí, que lo que más le gustaba de Buenos Aires es cómo sonaban las consonantes. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Blues porteño de los 60 convirtiéndose en los 70. Javier Martínez gritando en una pensión de la Avenida 9 de Julio hasta enronquecer la voz como un negro. Nadie sabe que compondrá esos temas impresionantes durante esos años y que luego, en los siguientes casi 40 años, no volverá a componer un tema importante. Nadie sabe por entonces que Claudio Gabis se pasará buena parte del resto de su vida viviendo fuera del país. Nadie imagina que Alejandro Medina en 2013 andará por los medios pidiéndole que alguien le dé bola al rock, porque ya no hay lugar para el rock en los medios de comunicación, salvo que el rock sea el negocio, los festivales, los sponsors o la boludez de Tambiónica. Nadie sabía por entonces que Jorge Álvarez, el factotum, el hombre que eligió el nombre del grupo, viviría ahora, en marzo de 2013, de la caridad ajena, casi al borde de ya no tener que pedir más nada. Claudio Gabis era menor de edad cuando grabó. No podía actuar en público sin permiso de los papás. Era este pedazo de guitarrista. Ahora están los tres reunidos para una entrevista. Alejandro Medina, Javier Martínez y Claudio Gabis, que pasarían buena parte de su vida peleados entre sí. Por un quítame de aquí, esas pajas, o por eso que llaman ego. Pero ahora que están reunidos y no saben que el resto de la vida los tendrá peleados, hablan del grupo. Cuenta que Martínez, el baterista y cantante, era el compositor, pero que Medina y Gaby, los músicos, arreglaban los temas. Javier traía un tema así prácticamente armado, ¿no? Las estrofas, el puente, tal vez tenía algunos, venían ya con algunos arreglos, las ideas. Y después agarrábamos el tema y lo armábamos y le dábamos la forma total, que lo arreglábamos entre los tres, buscábamos la forma de tocarlo, de... porque era todo nuevo, te digo. Bueno, sí, el cantautor de Manal soy yo. Claudio y Alejandro no componían en esa época casi. Y bueno, yo era la primera voz. Y ellos estaban muy desarrollados como instrumentistas y como arregladores, ¿no? Porque además, bueno, Medina es un gran arreglador y Gabis también. Todos los arreglos de Manal los hicieron ellos dos, ¿no? O sea, yo no soy arreglador, yo soy compositor, soy cantante, soy baterista, soy actor, ¿qué más? ¿Viste? Arreglador también, ¿no? Javier, que conocía mucho también de la música uruguaya, porque su padre era uruguayo, conocía candombe y bueno, él estudió mucho y finalmente entonces la mayor parte de la música que Javier nos traía y que nos mostraba de los temas eran obras de él, que después llegaban al grupo y el grupo lo rearreglaba, o se le podía cambiar algún acorde o agregarle un riff, como le agregué yo, por ejemplo, a Jugo de Tomate o a No Pibe, algunas cosas en particular, aunque el riff de No Pibe, por ejemplo, ya lo trajo Javier, el paraban, paraban, paran, pam, pam, lo trajo y venía del candombe uruguayo. Canciones que tienen 42 años de existencia, clásicos de la música argentina de todos los tiempos, temas que estarán a disposición para siempre del que indague en el mundo cómo fue que unos chicos alucinados de la Buenos Aires de entonces empezaron a cantar sin saber que inaugurarían un género: blues en castellano. Para los puristas era algo así como tango en japonés o chacarera en chino. Ellos estaban convencidos. Claro que se podía en la ciudad del tango bluesear en castellano. Estás en Polifonía Nocturna. Federico Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches, señor. Buenas noches, Carlos Polimeni, ¿todo bien? Tres tríos esta tres noche. Tríos. Disfrutando de tres tríos. No tres tristes tigres, sino tres tríos, sencillamente. Exactamente. Vamos a abrir las vías de comunicación del programa para los que tengan ganas de interactuar con nosotros. Exacto, nos pueden encontrar en Facebook como Polifonía Nocturna. Agradecemos a Violeta, Patricia, Rosario, Alicia, Mauro, que han puesto ya me gusta y marcan su presencia del otro lado. También Alicia comparte una imagen, una foto del disco, nada menos, de Manal, de Avenida Rivadavia. De la bomba en la tapa, ¿no? Un grupo a punto de estallar. No, es la portada del simple, en todo caso. Exacto. Será eso. Impresionante, el 68 debe ser. Y quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4-999-0937. El lunes nos dedicamos aquí en el programa a la relación entre rock nacional, rock argentino y literatura. Anoche fue la noche de la muerte de Hugo Chávez. Hoy estamos con tres tríos en este programa que se propone recorrer la historia de atrás para adelante, de adelante para atrás, del rock en la Argentina. Y de disfrutar cada noche de sus músicos. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Yo no podía faltar. Aquí estoy, en el epicentro de mi amor más grande. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Gracias, patria mía. Gracias, vida mía. ¡Hasta la victoria siempre! Nacional Rock, FM 93.7. Mute. Bode y Piedrazo, finalmente la gemela se casó en Pico Truncado con el asesino de su hermana. Me gusta que apuesten a lo nuevo, porque generalmente se tira arroz, pero tirar piedra me parece una boda bastante punk. Jessica. Sabo. Julián Cartoon. Y sí, Maradona, le perdonamos todo, querido. Sí. Lunes a viernes, 21 a 23. Pero está dejando un hijo por cada código postal. Bueno, querido, pero hay que dejar herencia también. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Manal solo existió en su primera etapa durante una dictadura militar. Una dicta blanda. Vista la época con los ojos del mañana. Soda Stereo, en cambio, es un grupo que solamente existió durante la democracia. Cuando se presentó en sociedad, al principio del gobierno de Alfonsín, en la era del optimismo alfonsinista, venía a plantar la bandera de la modernidad. Canciones aparentemente superficiales, irónicas, un trío livianito, conceptualmente, aunque súper inspirado en el sonido de Police, sin manera Cream, o la experiencia de Jimi Hendrix al frente de su trío, el paradigma había cambiado, y los 70 ya eran los 80, y los tríos eran diferentes, era la era de los raros peinados nuevos. Y entre aquellos que decían que no hay que bailar y que el rock debe tener compromiso y actitud, y las nuevas generaciones que decían, ¿quién? No hay que bailar, ¿de dónde sacaste? ¿Y qué es eso de que el arte tiene que tener compromiso para hacer arte? Soda Stereo estaba a la cabecera. El rock hasta entonces detestaba la televisión. Soda Stereo presentó su primer álbum en el Coliseo con una escenografía de televisores. Ningún rockero de los 70 se imaginaba con peluquero y maquillador. Los Soda Stereo portaban maquillaje y peinados de diseño. Y se convertirían en la banda más popular de la historia de América Latina, con esa estética que parecía de chicos del centro de Londres recién desembarcados en América Latina, solo que hablaban castellano. Esta es una entrevista que yo mismo le hice a Gustavo Cerati en el año 1987, cuando el boom de Soda Stereo en la América Latina era grande, y él contestaba ya con la certeza de que nunca más tendría en su vida un problema económico. ¿Y de qué hablaba Cerati? De la fantasía que genera la imagen de un rockero que tiene el éxito de conectar con mucha gente y vender muchos discos, y también de la responsabilidad social que a su juicio implica la masividad. No, yo creo que no. ¿Sabes qué? Bueno, en principio no ocurre eso, no tengo ningún yate. Pero todavía tengo mi Ford 68, aunque en realidad pude comprarme un departamento y todo eso. Pero no está en mi cabeza de ganar mucha plata, en realidad no es así. Lo que sí está en mi cabeza es defender los derechos, ¿no? Y con eso lo que quiero decir es que si el grupo tiene popularidad y tiene, entre comillas, un poder como para exigir, creo que tenemos que exigir nuestros derechos. Y no solo es cuestión de dinero, es cuestión de todo. Todo lo que está reglamentado en base al rock, la música, hay muchas cosas endebles. Sí. ¿Qué sé yo? Desde que aquella vez que nos robaron los equipos nos dimos cuenta de que éramos muy vulnerables a muchas cosas. Lo de Sadaic, por ejemplo, que no te permiten poner un título porque otro lo haya usado, se le parezca. Yo creo que hay que cortarlo con esas cosas. Y si el grupo puede hacerla porque tiene, digamos, más presión que por ahí un grupo que empieza o que no puede manejar muchas cifras o que no puede juntar mucha gente todavía, yo creo que hay que hacerlo, es el momento de hacerlo. Este audio tiene 26 años y durante un cuarto de siglo permaneció en un viejo cassette. Era una entrevista para el diario Clarín. Y el sonido de Soda Stereo iría engordando y cambiando con el correr de los años. Es posible que ninguna banda de la historia de América Latina haya llegado tan alto en la exposición como este trío argentino. Algunos expertos en rock piensan que Cerati cambió la historia del modo de cantar rock en castellano. Como quiera que fuese, su esfuerzo en el escenario siempre fue notorio, aunque parecía no notarse. Cantante, guitarrista, líder de grupo, compositor, guitarrista rítmico y solista, todo eso al mismo tiempo, y además imagen principal, cabecera, frontman del grupo. Cierta vez en un festival de rock internacional fuera de la Argentina, en que actuaban muchas bandas nacionales, en el momento en que Soda Stereo empezó a tocar, la mayoría de los músicos famosos que estaban presentes corrieron a la trastienda. Yo tomaba un café con Fito Páez, que me dijo: vení, acompáñame a un costado del escenario. Y le digo: ¿qué querés ver? Quiero ver en vivo a Cerati, porque no puedo creer que el tipo pueda cantar y tocar la guitarra como lo hace en simultáneo. Esta entrevista es de hace 26 años. ¿Quién podía pensar en el incidente de salud que hace tres tiene postrado en un limbo entre la vida y la muerte a Gustavo Cerati? Nadie por entonces. Cerati hablando sobre cómo veía entonces él su propio futuro. No sé, en realidad me parece que sería, digamos, un triunfo social que un grupo humano se mantenga tanto tiempo junto. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Yo creo que no voy a poder dejar la música. Me va a dar miles de dolores de cabeza y de presiones y altos y épocas en que voy a morir de hambre y épocas que voy a poder vivir de esto, pero ya me parece que me encuentro preparado para eso. Ahora, a los 40 años puedo tocar cualquiera de las voces. Pero, no sé. Soda Stereo es un trío, pero quien lo vio en vivo a lo largo de su historia notará que siempre hubo otros músicos sobre el escenario. Charly Alberti, el baterista y actual gurú de la tecnología, cuenta que en rigor el grupo casi siempre buscó un cuarto integrante y que nunca pudo retener a ese cuarto integrante. Nosotros igualmente teníamos la idea de ser un cuarteto, de tener una cuarta persona, no sabíamos muy bien, buscamos tecladistas, guitarristas, de hecho por Soda pasaron desde Daniel Melero, Richard Coleman. Entre otros, y Richard Coleman cuenta que él fue el cuarto Soda Stereo, de hecho al principio Soda Stereo hasta grabó algunos temas suyos, y durante mucho tiempo él luego sería músico integrante de distintos grupos de Gustavo Cerati. Estaba con Gustavo Cerati el día del accidente en Venezuela hace 3 años, pero que sintió que sobraba, que en los ensayos, por más que le dijeran vos sos el cuarto Soda, él sentía que Soda era un grupo de 3 personas encerrado en sí mismo. Pasó algo muy, muy bueno con Soda en la etapa de gestación de la banda, ¿no? O sea, esto estamos hablando antes de grabar el primer disco y todo. Nosotros trabajamos, creo que, como 4 meses ensayando en la banda, y cuando yo entré, Gustavo me había preguntado si yo tenía canciones. Bueno, y tenía un montón de canciones que venía trabajando. El tipo, en un mes ya estaba, el repertorio se había duplicado. Pero había algo que yo notaba y que para mí es básico en una banda, ¿no? Que ellos tres eran como una, eran un ente, eran una gestalt, ni se miraban y ya iban para algún lado. Y yo por ahí era el invitado, ¿entendés? Estaba ahí, por más que se tocaran mis canciones y todo, era como que ellos estaban tocando mi canción. Y tuvimos una reunión, me acuerdo que fue un ensayo, y le dije, bueno, chicos, tengo que hablar con ustedes, tranqui. Me parece que tienen que seguir ustedes tres solos, porque son ustedes tres. La banda son ustedes tres, o sea, no... O sea, cuente conmigo para lo que sea, pero los cuatro no podemos. A partir de ahí, se estableció mi amistad con Gustavo. Hay mucha vida en la vida, hay muchos mundos en el mundo y hay mucha música en Soda Stereo, muchas etapas diferentes. Acá es el Zorrito Quintiero, que en su momento era el Zorrito Fon Quintiero, contando que él también fue un cuarto Soda Stereo, pero que Soda Stereo eran tres. Bueno, un día caí en la casa, una tarde, con mi sintetizador en la mano y estaba el grupo armado, estaban los tres ensayando. Medio, entonces me choqueó. Un día cuando los Soda Stereo eran muy famosos y el padre de Gustavo Cerati había sido su manager, Gustavo Cerati fue a su casa de Villa Urquiza a visitar a sus padres y se encontró con la novedad de que su mamá tenía que ir aquel día a buscar un examen de salud de su esposo, el padre de Cerati. Ese examen decía que el padre de Cerati tenía cáncer y de ese cáncer moriría meses después, un poco más adelante. Un día Gustavo se sentó a componer una canción y sin revelar ninguna de estas pistas contó una situación que no está en la canción. Es la mamá volviendo con los ojos llenos de lágrimas, comunicando a la familia que su esposo tiene cáncer, y a continuación sirviendo té para padre, madre, hijos, en una especie de rito personal. La canción se llama Té para Tres y dice, sin decirlo, que nada es mejor que casa y que un trío, otra vez tres personas, puede ser un número perfecto. Tres. un detalle musical. Cerati cita con su guitarra un tema de Spinetta en Artaud, publicado hace 40 años. Cementerio Club. Mañana será nuestra noche de Spinettalandia. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Bienvenidos a Diario del Futuro. Un programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes, de 0 a 2. Nicolás Furfaro, como columnista de economía, con Martín Pérez, haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Momento divididos. ¿Todo bien, Federico Benítez? Sí. ¿Todo en onda? ¿Todo en onda ahí? ¿Estás disfrutando de la música? Totalmente. ¿Pusiste los auriculares al mango? Así es. En 1987, de diciembre, murió Luca Prodan. En marzo del 88, hace 25 años, tocó por última vez Sumo en el Chateau Carreras, en un festival en Córdoba. Fue la última actuación de Sumo y la única sin Luca Prodan al frente. Recién Gustavo Cerati contaba de un robo de equipos a Soda Stereo. El día que le robaron los equipos a Soda, Soda pudo tocar con equipos prestados por Sumo. Luego la gente gritaba por la muerte de uno o de otro en los recitales de uno y de otro. Y se estableció un clásico, Soda versus Sumo y luego Soda versus Redondo. No tenía tanto que ver con la interna de las bandas, sino con las percepciones de la gente fuera de las bandas. Pero disuelto por peso de la ausencia de Luca a Sumo, se produjo la diáspora de sus músicos. Roberto Pettinato se fue a vivir a España. Una parte de los Sumo volvieron a la escena de Córdoba, donde la banda había empezado, con Germán Dafunquio a la cabeza. Y de ahí saldría el grupo Las Pelotas. Y otros músicos decidieron hacer una formación a la que llamaron Divididos, en obvia alusión a la interna de los sobrevivientes. Luego de la explosión que significó la muerte de Luca. Pettinato por un lado, Divididos por otro, Las Pelotas en otro lugar. Ricardo Mollo, que jamás había cantado una canción en Sumo, se convertiría en un enorme cantante de rock argentino en Divididos, contando cómo tras el final de la vida de Lucas se derrumbó todo en Sumo y cómo a partir de entonces él empezó a tocar con Pettinato, soñando con un grupo, y cómo eso no pudo ser y apareció Diego Arnedo y Petty se fue, y así casi por decantación se formaría esta máquina de rock llamada Divididos. Cuando Luca se va, todos se fueron. Cada uno hizo lo que pudo, se recluyó en el lugar que pudo. Y yo me quedé en Buenos Aires y el Petty también se quedó. Entonces nos juntamos como una manera de aclarar o de poner ese duelo y esa cosa en algún lugar. Claro. Y entonces empezamos a tocar. Eso fue inmediato, o sea, Lucas se va en diciembre y yo me junté con el Petty en enero. O sea, claro. Y nos juntamos y empezamos a tocar los tres y no funcionaba de a tres. Claro. Pero el Petty se estaba yendo, o sea, fue un momento de transición. Y en ese momento decidimos con Diego volver a tocar y volver a ese juego que teníamos también mucho de utilizar a dos personajes que habíamos inventado para contar nuestros dolores, que eran dos canillitas. No, los diálogos eran de dos pibes desvalidos, perdidos en el mundo. Claro. Uno era ciego porque daba la posibilidad de que el otro cuente. Claro. Entonces uno de los dos era ciego. Entonces le decía, bueno, ¿y qué está pasando? Y el otro le relataba la situación de lo que estaba pasando. Ah, y el ciego imaginaba para poder plasmarlo en un cuento que era audible. Entonces tenía su razón el canillita ciego. Mirá qué bueno. Y así empezó. Y así empezó. Después ya empezamos a componer algunas canciones, algunas cosas que habían quedado de lo que habíamos hecho con el Petty. Se transformaron en las primeras canciones del primer disco de Divididos. Divididos es el sonido de los 90. Aunque ese sonido de los 90 remita directamente a un sonido de los 70. Aunque la guitarra de Mollo evolucionaría hacia el lugar Hendrix de las guitarras. Manal fue un trío de blues y alrededores. Soda Stereo, un trío pop, sin dudas. Divididos fue la aplanadora del rock y de acaso siga siéndolo. En un mundo perfecto el rock no existiría. El rock es producto de la fricción del mundo imperfecto. De un choque de un individuo contra una sociedad. Es la liberación de una energía que busca una forma de expresión. No es la música que le gustaría a tu abuela. El rock es la impureza. El rock son las sirenas en la noche. Un chico que en una ciudad enchufa una guitarra eléctrica y le pone el amplificador al taco y hace que la guitarra distorsione, está expresando una sensación que tal vez no pueda verbalizarse. Está tomando una actitud. El rock no es un ritmo. El rock es actitud. Por eso Charly García tocando el himno nacional es rock. Y Sandra Mianovic cantando una canción de Charly García no es rock. La explosión de Dividido hacia las masas tuvo que ver también con una era. Carlos Menem en el poder. Ya pasó la primavera alfonsinista, ya pasó la hiperinflación, ya pasó la huida del poder de Alfonsín. Ahora gobierna Menem. Y ya no es tanto sabes, tanto vales, sino tanto tienes, tanto vales. ¿Cómo se llama el disco de la explosión de Divididos? Se llama La Era de la Boludez. ¿Quién produce La Era de la Boludez? Gustavo Santaolalla, que más adelante ganará 2 Oscars en Hollywood. Era de las rubias que son todas iguales entre sí porque todas tienen el mismo cirujano. La era de la corrupción institucional legalizada desde el poder. La era de Neustadt y Grondona. La era de la boludez. La era de la cleptocracia. Y la garganta de Moyo desgañitándose en las ganas de gritar, loco, ¿no se dan cuenta? Así suena un power trio de rock, ¿eh? Pero también está Gustavo Santaolalla, que dice, loco, fenómeno todo. Pero una vez yo, cuando León Gieco quería empezar a grabar discos, le dije, acordate que Bob Dylan, que canten en inglés, hay muchos. Y si vos sos un músico argentino, tenés que relacionarte con tu propia música, la de tu país también. Charlando con Felipe Piña en su programa ¿Qué fue de tu vida? En Canal 7, Ricardo Moyo cuenta cómo fue que el grupo grabó en este disco El Arriero de Atahualpa Yupanqui. Yo creo que las cosas bajan. Yo no, si me pongo a pensar en el cómo, a veces siento que las cosas llegan, ¿no? Como llegó El Arriero. Entonces hablábamos de eso, que El Arriero llega en el medio de una base de blues, tratando de tocar eso que hacía Led Zeppelin, ¿no? Ese blues tan pesado, sí. Tan entonces intenso. Llegamos a esa frecuencia después de un rato largo de estar tocando eso y de pronto cayó la red. Quedó ahí como en esa densidad, la letra convive perfectamente en ese... La letra hermosa de Atahual, paisano. Una claridad... extraordinaria, ¿no? Sí. Permanente. O sea... Sí, además con la simpleza, ¿no? O sea, lo grande de Atahualpa es la contundencia de eso simple que te deja, que te deja una enseñanza. Absolutamente. Una reflexión tremenda. Más que es eterno, eso se repite, lamentablemente. Lamentablemente. Hay uno que cambie, ¿no? Lamentablemente las penas vacas, siguen siendo de nosotros y las vaquitas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de McDonald's. En las arenas bailan los remos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos vacas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. El rock es actitud. Un tema de Divididos por Luciano Pereyra no es rock. Y un tema de Atahualpa Yupanqui por Divididos es rock. Porque es desafío, porque es actitud. Porque es un enano creciendo dentro de una palmera. O una palmera creciendo dentro de un enano. Porque es un muro derrumbándose en cámara lenta. Porque es un despertador sonándote en el bocho. A la hora en que ya no queda más nada que decir. Como Atahualpa Yupanqui también habló del menemismo. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna. En la operación técnica, Horacio Prado. Producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo. En la locución, Federico Benítez. Conduce, Carlos Polimeni. Y un regalo para amigas y amigos, para todos y todas. Esta máquina de hacer rock, el Power Trio Divididos, haciendo un tema de Javier Martínez, el baterista de Manal, grabado en la era de la pesada del rock and roll. Una alusión a mucha gente, chicos del pro, salgan al sol. ¡70 mil!